Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Another day's at end. Mama says she's tired again. No one can even begin to tell her. I hardly know what to say, but maybe it's better that way. If Papa were here, I'm sure he'd tell her. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros. Guacara Estéreo 96.1 FM en Guacara, Estado Carabobo, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net, visitar también nuestro blog en línea, libreriasonica.blogspot.com, para que puedas escuchar allí todos los programas emitidos a lo largo de más de 8 años llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional y contactarnos a través de nuestras redes sociales, todos con el nombre de Librería Sónica en Twitter, Facebook e Instagram. Hoy abrimos el programa con Shannon, de Henry Gross, cantante neoyorquino quien compuso esta canción cuando murió la mascota de Carl Wilson, integrante de los Beach Boys. Wilson tenía una setter irlandesa llamada Shannon, quien lo ayudó a salir de una profunda depresión. En un paseo junto al mar, una ola se llevó a la perrita y Shannon lamentablemente se ahogó. En conmemoración a esta mascota, Henry Gross escribió Shannon. Una buena música seleccionada para el domingo de hoy del oído musical de Linsabel La Rana Noguera. Y referente a la mascota que se ha calificado como el mejor amigo de hombre, porque de ello estaremos hablando en nuestro programa de hoy. Efemérides de la semana. Y las efemérides de esta semana van desde el momento de nuestra grabación, que fue el pasado 6 de junio, hasta hoy domingo 12 de junio. En 1875 nació Thomas Mann, escritor, novelista y crítico alemán, premio Nobel de Literatura en 1929, una de las figuras emblemáticas de la primera mitad del siglo XX en el mundo literario. Dentro de sus obras están Muerte en Venecia, La Montaña Mágica, libro que leí el año pasado, no era, libro que recomiendo, El Elegido, que lo leí cuando estudié en la Escuela de Letras, y tengo en mi poder, y voy a leer, espero que este año, El Doctor Faustus, entre otros libros. ¿Quién falleció el 6 de junio? Pues en el año 1843, Friedrich Hölderlin, poeta lírico alemán, cuya obra puede considerarse como el puente entre la escuela clásica y la romántica. Su poesía estuvo olvidada por mucho tiempo, pero fue redescubierta a principios del siglo XX. Dentro de su poesía lírica más recordada están La Esperanza y El Aeda Ciego, y por supuesto, la novela Hiperión. En 1946, también un 6 de junio, falleció en 1946, el dramaturgo alemán, premio Nobel de Literatura en 1912, el señor Gerhard Hauptmann, ¿Qué te pareció? Pues Gerhardt. Gerhardt, ok, muy bien. Y eso porque tengo en la familia alguien que se llama así. Ah, muy bien. 7 de junio, falleció en el año 1967 la poeta y escritora estadounidense Dorothy Parker. En 1980 falleció el 7 de junio el escritor estadounidense Henry Miller, de quien tengo, por cierto, pendiente la relectura de Sexus, Nexus, Plexus. Pues está muy bien, me pongo en la cola. Vaya, 8 de junio, en el año 1949, se publicó la novela 1984 de George Orwell. Más vigente que nunca. Yo creo que en 1949 George Orwell no tenía ni idea de qué real iba a ser su distopia. De hecho, en este maravilloso guión que hiciste, que cierras con nuestra frase del día, que por supuesto la diremos en su momento, es una frase extraordinaria, extraída de ahí, de 1984. Ese es un guiño para que usted se quede con nosotros hasta el final. Ah, también. Muy bien. El 8 de junio nació en 1876 Amadine Aurore Lucien Dupin, o Dupin, mejor conocido como George Sand. En el año 1873 nació José Martínez Ruiz Azorín. Oye, aquí estamos con los... A ver, ¿cómo se le dice? Con los sobrenombres, ¿no? Pseudónimos. Con los pseudónimos, correcto. En 1903 nació un 8 de junio la escritora y traductora francesa Marguerite Yourcenar. Y el 8 de junio de 1993 falleció el escritor cubano Severo Sarduy. Por cierto, de Marguerite Yourcenar hay que recomendar siempre Las Memorias de Adriano, un libro maravilloso que uno lo lee, lo relee y siempre consigue cosas nuevas. Avanzamos en el calendario y el 9 de junio nació en 1890 nada más y nada menos que nuestro gran poeta José Antonio Ramos Sucre. En el año 1954 la escritora estadounidense Patricia Cornwell. Así es, y igualmente en el 9 de junio falleció en 1870 Charles Dickens. Y en el año 1974, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura en el año 1967. Avanzamos en el calendario y el 10 de junio es la fecha en la cual nació, en 1915, el escritor canadiense Saul Bellow, premio Nobel de Literatura en 1976. En el año 1920 nació José Manuel Castañón, novelista español. Y en 1937 nació el escritor español. También, no sé si periodista, pero tiene unos artículos muy buenos que yo leía con frecuencia en El País, el señor Manuel Vicent. Falleció en el año 1902, el 10 de junio, el poeta y sacerdote español Jacinto Verdaguer. En 1949 falleció la escritora noruega Sigrid Undset, premio Nobel de Literatura en 1928. En el año 2001, el novelista español José Manuel Castañón. Y avanzamos en el calendario. El 11 de junio nació en 1899, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1968, el señor Yasunari Kawabata. En el año 1928 nació el 11 de junio el escritor venezolano Salvador Garmendia, Premio Nacional de Literatura del año 1972 y Premio Juan Rulfo del año 1989. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, noguerísima y queridos amigos resilientes, sobrevivientes, todo, no lo dije al principio. El 12 de junio, hoy, se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Así es. Sí, señor. Una fecha propicia para vernos hacia adentro en nuestro país, mirar hacia grandes transnacionales que emplean pequeñas manos para usar las partes pequeñas de los zapatos y los eléctricos. Ciertamente, por cierto. Sí, y ver la convención sobre los derechos del niño. Y hablando de niños, ¿usted vio Heidi cuando era sí, niña? Sí, señor. Bueno, porque todas las veces que le repitieron. Sí, yo también lo vi. El 12 de junio de 1827 nació la escritora suiza Joanna Spyri, quien precisamente escribió Heidi. Y en el año 1892, el 12 de junio, también nació la escritora estadounidense Gina Barnes. Y nació también, el 12 de junio de 1929, la escritora y víctima judía de los nazis, Ana Frank. Falleció en el año 1928 Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano. Y con esto damos el cierre de las efemérides, recordándoles que está abierta o abierto el concurso de Narrativa Ediciones B. Todas las bases están disponibles en las redes sociales de esta prestigiosa editorial, tanto en Twitter, como en Facebook, como en Instagram. Recuerdo el jurado: Ricardo Ramírez Requena, Norberto José Olivar, nuestro querido vampiro, y ¿quién será el otro? No recuerdo el otro. Bueno, cuando lo recuerdo, yo se los comento. De todas maneras, pueden buscarlo por arroba ediciones BBZLA. Así es. Y el ganador de Si Yo Fuera Pedro Infante, una cortesía de Ediciones B Venezuela, libro escrito por el maestro Eduardo Liendo, fue el señor, fíjate, no lo noté y yo lo llamé y el señor brincó de alegría, así que le ofrezco una disculpa. Creo que se llama el señor... Ah, qué desliz de mi parte. No lo tengo aquí. Prometo buscarlo para el próximo corte. De todas maneras, ustedes en arroba librería sónica pueden averiguar perfectamente quién se ganó y darle su felicitación de paso. Así es. ¿Y cuál es la biografía en librería sónica? La biografía de hoy está dedicada a Salvador Garmendia, escritor venezolano, nacido en Barquisimeto el 11 de junio de 1928. Narrador, cronista, guionista de radio y televisión, publicó su primera novela en el año 1946, El Parque. A los 20 años publica la revista Tiempo Literario en su ciudad natal, empezando su oficio como escritor en periódicos locales y en el diario El Nacional. Ya para 1948 fija residencia en la ciudad de Caracas, donde inició su oficio de guionista y desarrolló una brillante carrera literaria. En el año 1958 integró el grupo literario Sardio y al año siguiente publicó su segunda novela, Los pequeños seres, en la editorial del grupo, con la cual ganó el Premio Municipal de Prosa del año 1959. En el año 1972 publicó el libro de cuentos Los escondites, obteniendo el Premio Nacional de Literatura y una beca para estudios y trabajo en Barcelona, España, otorgada por la Universidad de los Andes. En 1974 publicó la novela que se convertiría en una de sus obras más importantes, Memorias de Altagracia, que fue incluida en Letras Hispánicas dentro del género de obras clásicas de la literatura española y latinoamericana del año 1982. En 1984 fue nombrado consejero cultural en la Embajada de Venezuela en Madrid y posteriormente en Barcelona y recibió la beca Guggenheim, la cual sirvió de apoyo para escribir la novela El Capitán Kidd. En el año 1992 ganó el premio Dos Océanos en Francia y fue nombrado director de la revista Imagen Latinoamericana. Publicó una serie de cuentos para niños y jóvenes, entre otros están allí Galileo en su reino, Un pingüino en Maracaibo y El turpial que vivió dos veces. Ganó el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en el año 1988 en la mención cuento con el relato Tan desnuda como una piedra. La Universidad del Zulia le confirió el doctorado honoris causa en el año 1999. Siguió activo hasta el año 2001, cuando falleció en la ciudad de Caracas el 13 de mayo. En la voz de Jason, escucharemos ahora un fragmento de Asunto de Familia, un relato de Salvador Garmendia. Mi tía Servilia caminaba todo el día por la casa, afanada y sin parar de hablar. Hablaba de nada. Contaba las cosas que iba haciendo y a veces se reía de lo que pensaba. Por debajo del camisón le salían unos hombrecitos alocados que corrían delante de ella removiendo sillas y materos y todo lo que podían encontrar. Todo era ruido en la casa y el día se iba volando. Entonces inventó cambiar todo de sitio, vaciar los cuartos, todo. Cuando rodamos los escaparates salieron las lagartijas en volandas y todos zapateábamos. Quedaba una mancha de polvo y aparecían cosas que se habían perdido hacía siglos. Cuando fueron a quitar el retrato de mi tío, un pedazo del encalado se desprendió y el retrato se vino al suelo. Corrí a mirar. Estaba el vidrio hecho pedazos, ennegrecido por el polvo y el marco desclavado en una esquina. Mamá y mi tía gritaban. El retrato estaba tan oscuro, lleno de peladuras y lamparones, que apenas era posible distinguir la figura. Se veía un poco la cara de mi tío, pero como hacía ya mucho tiempo de su muerte, yo no lo recordaba. Mi tía Servilia dijo que no valía la pena hacer nada por recuperarlo y me mandó botarlo en el solar. Y eso fue un fragmento de Asunto de Familia de Salvador Garmendia en la voz de Jason Maldonado, acompañado musicalmente por Mouvement Symphonique de Marcel Put, quien falleció tal día como hoy, 12 de junio, pero en el año 1988. Marcel Put fue compositor belga, discípulo de Paul Gilson y de Paul Dukas y cofundador del grupo de sintetistas que representó una tendencia moderna entre los años 1925 y 1940. Fue también director del Conservatorio de Bruselas entre el año 1949 y 1966. Y antes de hacer el corte publicitario, Noguera, gracias a su referencia, aquí entré a nuestra cuenta Twitter que es arroba librería Sonic, y precisamente el ganador de Si yo fuera Pedro Infante de Eduardo Liendo, una cortesía de Ediciones de Venezuela, fue el señor Rafael Pérez. Felicitaciones. Y damos acuse de recibo y el agradecimiento a Oscar Totman Editores por Roto Todo Silencio, la más reciente publicación de Eda Armas, ilustrada por Daniel Medvedov y con el prólogo de Roberto Martínez Darrich. Felicitaciones a OT Poesía por esta nueva publicación y a Eda Armas doblemente por Roto Todo Silencio y porque estuvo de cumpleaños la semana pasada. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tuvo que recurrir a todas las estrategias posibles para salvarse de la debacle mundial. Al declararme muerta he roto el vínculo con mi vida anterior. Al no tener pasado no tengo marido, hijos ni culpas. ¿Me comprendes? Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sándor Gerendas. Disponible en Amazon.com. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. I love my dog as much as I love you. Do you make faith? My dog will always come through. All he asks from me is the food to give him strength. All he ever needs is love, and that he knows he'll get. So I love my dog as much as I love you. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Al fondo estamos escuchando I love my dog, algo así como adoro, quiero a mi perro. En la voz, vaya ironía, de Cat Stevens. Sí. Cat Stevens, o sea, escribo para un dog. El gato Stevens quiere a su perro. Pues para que tú veas que todo es posible, el amor entre contrarios así naturales, es, según dicen. Y esta canción está inspirada en un tekel al que convirtió en su mascota luego de encontrárselo abandonado en la calle atado a un poste, el señor Cat Stevens, que por cierto, él dejó de llamarse Cat Stevens, sí, cuando se convirtió a otra religión. Y no recuerdo el nombre, pero no, es algo así como Yusur, no sé qué cosa, ¿no? Buena música para el domingo de hoy, todo alusivo a los perritos. You may fade, my dog will always come through. Entrevista en Librería Sónica. Bien, para nosotros es todo un gusto, un honor y un privilegio tener en nuestros estudios a Lester Dávila, quien hoy viene a presentarnos una estupenda historia que lleva por título un nombre propio, el nombre propio del personaje principal, que es Russell, que es un perrito, un libro editado por FB Libros. Bienvenido, Lester. Muchas gracias, y el honor es para mí. Oye, nosotros estamos muy contentos de tenerte acá, porque además esta es tu primera publicación en cuanto a narrativa, ¿correcto? En cuanto a narrativa, sí. Es, sí, mi segundo libro, pero, ajá, es mi primera publicación de narrativa, en este caso ficción. De ficción. Sí, el otro libro era un libro de no ficción, que era para prestar apoyo a las personas que cuidan, sí, a otras personas, sí, ¿no? Mi primer libro, Los Cuidadores, reflexiones prácticas para quienes se involucran en la sanación de un ser querido, es un libro, si se quiere, de autoayuda, ¿no? Surgió a raíz de una experiencia personal, familiar, y se basa en el tema de los cuidadores. Cómo es la labor del cuidador y cómo debe cuidarse el cuidador. Exactamente. Y nosotros hoy estamos en labores de optimización de la infraestructura de estudios de Radio Caracas Radio. Así que si ustedes escuchan un martillo, un serrucho, un taladro por ahí en el fondo, pues es parte de la dinámica propia del día. No vaya a pensar que es el vecino al lado de su casa y vaya a reclamarle que es un día domingo. No. es que estamos remodelando nuestros estudios, lo estamos optimizando, como me dijo Linsabel Noguera, y bueno, hay un martillo por ahí, hay un serrucho, hay un taladro, pero bueno, vamos a volver a lo que nos compete. ¿Cómo se te ocurrió la idea de escribir Russell, esta primera obra de ficción? Bueno, fíjate, yo tengo muchas cosas escritas, y la mayoría engavetadas, ¿no? Y van ahí saliendo. Y específicamente Russell surge porque yo tengo un perrito que tiene ya bastantes años, 18 años, y él después de, con el tema de la senilidad, le ha dado por ladrar muchísimo, ladrar. Ladra a cada momento por todo. Y a raíz de eso yo dije, oye, este perro ladra y ladra, y además parece que va a durar toda la vida. Ella tiene 18 años y es mucho más del estándar de un perro. Sí, es un perro longevo. Sí, sí. Entonces dije, bueno, y además es como es eterno, ¿no? Y se me prendió la idea, bueno, voy a escribir una historia de un perrito que es eterno. La verdad es que cuando comienzo a escribir, nada de lo que yo pensé al inicio terminó siendo Russell. ¿Y cómo fue esa historia al inicio? Eso me da curiosidad. ¿Cómo pensaste y cómo llegó a donde se publicó? La idea era un perro que efectivamente era eterno y que por esa eternidad, él viviendo varias vidas, varias épocas, él iba de alguna manera conociendo muchas personas, pero a la vez él iba... de alguna manera él iba perdiendo lo mejor que tenía, que era su instinto, y iba haciéndose cada vez más racional. De alguna manera, eso es lo que queda de esa historia, de esa trama inicial en Russell. Lo que surge nuevo es esos personajes que va conociendo Russell a lo largo de la historia. Si te dijera, mira, es que surgieron de esto, de aquello, no. Estaría mintiendo. Cuando uno empieza a escribir, y ustedes que lo han hecho, y es una cosa impresionante. Es como te fuese desdoblando y vas creando el personaje, conoce a alguien y después pasa esto, y van surgiendo las emociones de esos personajes. Y es un proceso donde incluso uno mismo como escritor termina sorprendido. Claro, porque además, y disculpa que te interrumpa, justamente cuando uno está en ese proceso creativo, Linsabel lo entiende, que ha escrito también, sobre todo poesía, vas escribiendo y el plan inicial que tenías empieza a mutar. Totalmente. A cambiar, y empiezan a surgir cosas que tú como autor no te esperabas. Para nada. Y donde la reflexión del autor, en este caso de Lester, dice, ya va, ¿y esto de dónde salió? Sí. Entonces tal vez lo escribes en ese momento de trabajo, que no inspiración, que no es lo mismo, ni creo mucho, sino creo más en el trabajo. Cuando lo lees al día siguiente o dos días después, te dices, porque me ha pasado a mí, ¿de dónde me salió esto? Así es. Y esos personajes, cuando tú te pones a verlo, y en cada episodio de la vida de Russell, que va cambiando de nombre hasta el penúltimo dueño, que el penúltimo dueño le dice a quien lo adopta al finalmente que por favor no le cambie el nombre porque ya se ha acostumbrado a tener ese nombre. Es un perro que nos va contando a través de ser un testigo de la vida de los humanos, de las pasiones, la nobleza, la mezquindad, las miserias, sí, los miedos, también de la parte positiva, de los amores, así es, de esos humanos con los cuales él se ha interrelacionado, y que de alguna manera, por ser un animal que no va a revelar un secreto porque solo ladra, los humanos lo han tomado como confidente, así es, y han volcado en él no solamente sus interioridades más secretas, sino también sus conocimientos. Y es un poco quizás por eso que tú decías, sí, que se vuelve un poco racional. Sí, él va perdiendo eso que de alguna manera él lo protege, que es su instinto, y se va volviendo racional, cosa que él en el libro pues lo ve como un gran defecto que está adquiriendo a lo largo de su vida, porque él sí tiene una vida muy larga, muchísimo más de lo normal por casi un evento mágico años que ocurre al inicio de la historia, y que es una para él es una maldición, y que a lo largo de la historia él trata de luchar contra eso para alcanzar su gran meta, que paradójicamente es la muerte. Él desea ya un punto, él desea morir porque tiene muchos años acá, Pero entonces yo fui muy atrevido, porque no es nada fácil escribir desde el punto de vista de un animal y cómo lograr que ese animal le diga a los lectores lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? Utilicé ahí mucho diálogo, porque de alguna manera pues Russell se entera lo que sucede es con los diálogos. Los diálogos hay entre los personajes, incluso los diálogos, digamos los monólogos, porque muchos hablan solo o creen que están hablando solo cuando están hablando con Russell, y Russell nos está contando todo lo que le están diciendo a él, ¿no? Pero Russell en ningún momento habla con los personajes. Russell no es un perrito de Disney que puede hablar. Él no. En todo caso está con sus propios monólogos, ¿no? Él tiene sus monólogos y hace sus análisis. Y a lo largo de la historia sus análisis son un poco más profundos. Porque él va creciendo intelectualmente. Ajá, disculpa que te interrumpa, para que no se me vaya la idea, Lester. Para todas aquellas personas que hemos tenido mascotas, dígase perros, dígase en este caso Linsabel, que es fanática de los gatos, por mencionar las mascotas más comunes, ¿cuántas veces no nos hemos dicho nosotros mismos, oye, pero que parece que hablara? Sí, o lo que le falta es hablar. Lo que le falta es hablar. Exactamente. Sea gato o sea perro. Ahora, jugando un poco con esta fantasía, sabemos, bueno, digo yo entre comillas, sabemos que no hablan, pero ¿qué sabes tú? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan ellos? Porque sus reacciones son tan particulares, independientemente del si es un gato o un perro, que lo deja uno como amo, como dueño de la mascota, sorprendido. Fíjate que la ciencia todavía no ha determinado qué tanto piensan, ¿no? Tienen un nivel de inteligencia, pero lo que sí está claro es que sienten. Sin duda alguna. Muchísimo. Y fíjate, si bien es cierto que hay bastante literatura alusiva a animales que piensan, en este sentido que hablan, pero que no lo exteriorizan, sino que piensan al menos. Recientemente, hace un par de meses atrás, yo leí una novela que se llama La vida y la muerte me están desgastando, del premio Nobel de Literatura Muyang, uh-huh. En donde, para no entrar en detalles, una novela muy larga, de 800 páginas, a un hacendado, tras el triunfo de la revolución en China, matan a un hacendado por ser capitalista y la revolución lo mata. Y este personaje, este hacendado, este terrateniente, renace, pero renace en Wei. Y renace en Wei pensando como humano. Lo matan y renace como cerdo, pero pensando como humano. Así y así va sucesivamente hasta sus 5 muertes. ¿Por qué la referencia? Porque hay literatura que se mete en ese mundo y es muy interesante porque es colocarse en la piel o en el sentido o en el sentimiento del animal. Sí. Obviamente eso fue lo que hiciste, tratar de emular esas emociones. De hablando de manera figurativa, pues colocándome en los zapatos del perro, ¿no? Exactamente. En las patitas de Russell. En las pezuñas. hay una cosa que dice que fue que en una tarde estaba escribiendo y yo me tiré al piso para ver cómo se veía el cuarto, cómo se veía todo desde allá. Desde allá abajo. Desde allá abajo, ¿no? Cosa que uno cuando te echamos, pues se vive en el piso. Pero de adulto va perdiendo esas cosas y es hasta sabroso. Yo lo recomiendo a tus oyentes, de vez en cuando están estresados, tirarse al piso. Pisa tierra, es correcto. Es sabroso. Debemos hacer un corte publicitario, no sin antes recordarle a nuestros amigos oyentes que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor, Lester Dávila, un ejemplar de Russell, pero en este caso autografiado por Lester, no por Russell. Una cortesía además de FB Libros. ¿Y cómo se lo ganan? Noguerísima. Enviando su mensaje de texto al 3456 con la palabra libro, seguida de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva y mientras más mensajes envíe, más oportunidades tiene de disfrutar la lectura de Russell de Lester Dávila, publicado por Ficción Breve Libros en tu casa. Y dicho esto, publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Creederia, Evasionia y Consumeria son algunos de los reinos lejos de la Tierra en el siglo XXII. Pero Sabina Halicarnaso será la heroína de estos y de nuestro planeta. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para ladrar, para untar, disculpa. Yo iba a decir para aullar, pero para ladrar también se vale. Claro. Y esto que estamos escuchando es Seamus de Pink Floyd del año 1971, porque David Gilmour alguna vez tuvo que cuidar al perro de uno de sus amigos que se llamaba Seamus. Y cuando lo estaba cuidando, se dio cuenta que cuando el perrito escuchaba una canción, aullaba y ladraba al ritmo de la música. Así que en la búsqueda de nuevos sonidos que caracterizó a la banda, Gilmour le propuso grabar, y este fue el resultado de llevar como invitado a Seamus al estudio de grabación de Pink Floyd. Una buena selección musical de parte de Linsabel Noguera para el domingo de hoy. Y antes de disfrutar de esa lectura, Lester, que nos vas a obsequiar a todos, ¿qué tal fue el encuentro, el trato con FB Libros para lograr publicar tu trabajo? Mira, ha sido un apoyo bien importante de FB Libros. Debo reconocer que el editor Roger Michelena y su editorial pues me han dado bastante apoyo. En el caso de Russell ha habido una promoción bien, bien interesante. Agradezco mucho que hayan creído pues en este proyecto, que es mi primer proyecto como literatura de ficción, pero que es muy significativo, es así como el primer hijo, ¿no? Yo creo, independientemente de que logre escribir otras novelas, otros libros, que sigo haciéndolo, este siempre va a tener un lugar bien significativo, claro, el primogénito, en mi corazón, porque es el primero que sale publicado. Así es. Y Ficción Breve Libros publicó Russell dentro de la colección Camila, que es una colección que recoge nuevas voces en el quehacer de la literatura infantil y juvenil de nuestro país. Y esta colección, en homenaje precisamente a Camille, la nieta de Roger Michelena, el editor, tiene Russell, que es una lectura que recomendamos para jóvenes a partir de los 15 años, porque la vida de Russell y lo que se consigue en su camino no amerita un lector que haya tenido ciertas experiencias, no solamente de lectura, sino emocionales y de madurez de vida, para poder entender y apreciar con profundidad lo que Russell quiere mostrar. Yo voy a insistir con el tema de los martillazos, mis oyentes, si ustedes están escuchando eso, ofrecemos disculpas porque estamos en proceso de remodelación, de estudio, y por eso, bueno, estamos ahorita en como que en un estudio de campaña. A ver, Lester, ¿qué nos vas a leer? Okay. Bueno, voy a leer tres párrafos de la página 56 del libro, que lo escogió acá mi amigo Jason Maldonado. Y bueno, para que usted nos complace. De verdad, con esa son lectura. Tres párrafos bien interesantes. Bien importantes, correcto. Y vamos pues con ellos. Luego, los perros nos comunicamos con gestos, olores, contactos, ladridos y aullidos. Pero nuestros sonidos no son palabras. Los perros amamos, recordamos lo bueno y lo malo, distinguimos el bien del mal. Nos dominan nuestros instintos, sí, pero no es lo único que habita en nosotros. Desde aquella primera vez, cuando Hermes me salvó de la muerte a manos de la bestia, no volví a dormir amarrado en el escritorio. Él sabía que ya no intentaría huir. Mi lugar era junto a la cama de Hermes. Nos hacíamos compañía mutuamente y cada noche me dormía escuchando su voz cuando leía en voz alta. Tenía varios libros, pero volvía al mismo. Un libro delgado, pequeño, desgastado de tanto hojear, que él llamaba El Kibalión. Aún recuerdo cómo me lo presentó la primera vez. Escucha, Russell, este libro es la mejor guía para transitar el camino de la vida. Si todos los seres humanos lo leyeran una vez en su vida, entenderían el origen de muchas cosas, y sobre todo cómo funcionan las leyes del universo, las leyes que rigen nuestra vida, nuestro breve paso por este mundo. Buenísima lectura de Lester Dávila, de su propia obra, Russell. Además que hay elementos místicos aquí, religiosos. Sí. Está el tema de la rueda de la vida tan importante, aplicable, bueno, en este caso lo vive, sí. Lo atestigua Russell. Pero es algo que es totalmente aplicable, obviamente, a los seres humanos. Es así. Fíjate, voy a responder, voy a hacer dos comentarios. Uno en cuanto al tema de que Russell no es un libro infantil para nada. Debo decirlo responsablemente. Es un libro donde se tocan temas que van, si se quiere, para lectura de adolescentes ya pasados 15 años. Y es un libro bien adulto, ¿no? Porque hay temas bien álgidos allí, a pesar de que se cuentan desde el punto de vista del perrito o de lo que a través del perrito escuchamos, hablan las personas. Es que claro, ese matiz justamente de el perrito, así en diminutivo, muy cariñoso, tiende a confundirse, claro, que es algo muy infantil. Y vemos no al perrito en... Sí, es un perro además que está totalmente consciente, como lo acaba de decir, y adulto, en el párrafo que leyó Lester, de lo que sucede a su alrededor, que tiene conciencia del bien y el mal, y que además escucha todas las conversaciones, como comentábamos anteriormente, porque las personas que están a su alrededor, por ser un animal, no tienen remilgo en hablar libremente de lo que se están expresando. Sus cuitas de amor, sus resentimientos, sus amores. Que nos contiene a todos, ¿no? Entonces es muy bonito eso que tú acabas de decir, y además es importante, porque claro, al estar dentro de una colección que se presenta como infantil y juvenil, queda a criterio del adulto mediador de la lectura a quién le vamos a dar este libro. Y me parece muy bonito de tu parte que lo asume con esa responsabilidad, claro. Y que se ofrece para jóvenes a partir de los 15 años, sí, que ya tienen un poco más de experiencia emocional, sí, que pueden conversar con sus padres o con los adultos que lo rodean acerca de los temas que lo inquieten. Porque no solamente está el tema, los temas que tienen que ver con la religión, el amor, sino que también tienen que ver con temas de mucha más profundidad espiritual. Así es. Y que quizás un niño muy pequeño no le hace ruido, pero tampoco le importa. Sí, no lo va a entender. Pero Russell es un libro que puede ser incluso, cuando se trata de adolescentes, discutido en familia. Absolutamente. Porque es la puerta de entrada a temas bien álgidos como homosexualidad, temas que tienen que ver con la ambición. La muerte también. ¿Ah? El tema de la muerte. Uh-huh. Porque Russell es, hablando en términos gastronómicos, es un ingrediente que yo utilicé para emulsionar a una serie de personajes, ¿verdad? Para que todos esos personajes se encontraran y se unieran allí de manera insoluta a través de este perrito. Pero además, si vemos la carátula, es un perrito, parece muy inocente, pero está acompañado del reverso de una carta, porque cada uno de esos personajes también tiene que ver con los arcanos mayores del tarot. A eso iba. Cada uno de los personajes que hablabas, que los emulsionas para que salgan y pongan su sabor dentro de Russell, la novela, tiene que ver con no solamente arcanos y arquetipos emocionales, sino también con arquetipos emocionales. Así es. Por ejemplo, Romina está directamente relacionada con ese aspecto oscuro del ser, del resentimiento y del odio. Así y de cómo eso te va transformando y te va carcomiendo hasta convertirte incluso físicamente en una persona poco grata a la vista. Así es. Y cómo tejes toda tu vida en función de ese resentimiento. De un evento pasado que no pudiste superar. y que te marca para siempre. Exactamente. Y ella fue la primera dueña de Russell. Y sí, por una causa fortuita, una causalidad, consigue a una persona que es Erasmo. No recuerdo el nombre, sé que es por él. Luego se encuentra con el Esteban. Con Esteban. Con Esteban, ¿ves? Esteban, sí. Y Esteban se hace muy cercano efectivamente a Romina. Así es. Hasta el momento en que ella descubre quién es él. Así es. Y que están, no vamos a revelar quién es, por no, supuesto. No, y en ese instante marca el destino de Russell. Sí, porque por salvar la vida de Esteban, por un lado, y por el otro, por evitar dentro de su conciencia del bien y el mal que Romina cometa una atrocidad, él le arrebata un objeto mágico. Así es. Y se pierde. Y se pierde. Y luego ahí viene con otro personaje, viene tu tercer personaje, que es el Abad. El Abad, que representa esa conexión con el mundo religioso institucional, pero que no es necesariamente el mundo espiritual de las personas, ni el mundo, digamos, esotérico, ¿no? Porque luego viene, aparece otro personaje, que es Hermes. Correcto. Que saca a colación un libro místico antiquísimo, que es el Kybalión. El Kybalión, correcto. Que lo asomamos allí y que entonces él empieza a mostrarle a Russell cómo en el Kybalión están las leyes que rigen la vida del ser humano y cómo esas leyes devuelven hacia nosotros las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Bueno, sí, y en fin, por ahí nos vamos. Como el tatarabuelo de la ley del karma. Lester, le vamos a hacer un corte. Ya va, de hecho. Ajá, de hecho, para el corte, y le iba a decir exactamente, yo voy a dejar este párrafo para que tú despidas. Claro. Mi momento para morir por fin había llegado 33 años después, y como una paradoja, era de nuevo para salvar a Esteban, el amigo de Ramina, el sobrino del abad y el hijo de Franco y Emperatriz. Era mi forma de pagar tanto amor recibido por todos esos seres que de alguna manera estaban vinculados a él. Se había cerrado el círculo. Ya no había grados de separación entre ellos. Yo los había unido. Mi viaje había terminado. Muy bien. Bueno, eso va muy bien para dar el corte. Y para el próximo, que no se nos olvide hablar de las ilustraciones también. Así es. Eso es fundamental. Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Russell, de Lester Dávila, autografiado por el propio autor. Y es muy fácil participar. Usted envía la palabra al libro, seguido de su nombre y número de cédula, al 3456. ¿Cuánto cuesta el mensaje? Un bolívar fuerte más básico, más IVA. ¿Cómo que usted dice? No ha llegado la inflación. Aquí no ha llegado la inflación. Esa frase es suya, realmente. Publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Lost Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. No se siente, se movió así etéreamente hasta decir nuestro maravilloso eslogan. Paul McCartney escribió esta canción para una perrita de raza antiguo, pastor inglés, que adoptó en 1965. Ninguno de nosotros había conocido, excepto Jan Burgo Martínez. Los fans especularon durante mucho tiempo diciendo que esta letra estaba dedicada a la actriz Jane Asher. Pero en 1977 el mismo Paul McCartney dijo, y lo cito, puede que parezca una canción dedicada a una chica llamada Marta, pero era realmente para mi mascota. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Y hoy que estamos en este ambiente canino, les vamos a recomendar un libro que se llama Marta Habla. Es de la autora Susan Meadow y está publicado por Lectorum. Lo puedes conseguir en el Club de Cuentos del Banco del Libro, en una biblioteca, en la sala infantil de la Red de Bibliotecas Nacional de Venezuela o en la biblioteca de tu colegio. Marta Habla es la historia de una simpática perrita de la familia que un día, al comerse una sopa de letras, descubre que puede hablar. Habla tanto y sin filtro que enloquece a la familia. Es imprudente y no tiene coto para decir lo que dice. Sin embargo, la familia, que está harta de que Marta hable tanto, decide quitarle la sopa de letras. Esa noche, Marta, que ya no puede hablar, se queda sola en la casa y llega un ladrón. Como ya sabe marcar a emergencias, marca el número de la policía, pero lo único que puede decir es ¡guau! Y la policía, por supuesto, no le hace caso. Hasta que el ladrón, por librarse de la ferocidad de Marta que le gruñe y amenaza con morderlo, le da a una olla con lo primero que encuentra en la cocina, que resultó ser sopa de letras. Así que Marta vuelve a hablar, llama a la policía y salva a la familia. Desde ese día, a Marta le dan sopa de letras todos los días. Marta Habla, de Susan Meadow, un libro divertidísimo para los más pequeños de la casa. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y consolida puentes para una mejor comunicación. Síguenos por Twitter e Instagram en @ranaencantada. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Y ahora le corresponde el turno a nuestro querido amigo e invitado de hoy, Lester Dávila, responder brevemente, rápidamente, sobre todo a estas 10 preguntas. Wow. La primera, una persona importante. Mi madre. ¿Un aroma? El de la vainilla. ¿Una palabra desagradable? No. Un libro. El diario de Ana Frank. Una comida. Arroz con mantequilla y queso blanco rallado. ¡Qué rico! Un sonido. Un sonido. Caramba, el del agua cuando cae. ¿Tu palabra favorita? Palabra favorita, Dios. ¿Un lugar o una ciudad? Ciudad Caracas, mi lugar, mi casa. Ah, muy bien. ¿Una película? Una película, wow, esa está difícil. Hay muchas películas, pero creo que El Encuentro Conmigo Mismo, que es una película de, no recuerdo ahorita el protagonista, pero se llama El Encuentro Conmigo Mismo. Buscaremos la referencia. ¿Una canción? ¿Y una canción? Una canción, A Mi Manera. Muy bien, bueno, muy bien. Pues sacaste 20, pero vale, qué chévere. Bueno, mira. Una pregunta más, ¿perro o gato? Ambos. Ambos, ajá. Cat dog. Muy bien, muy bien. Mira, usted está hablando muy rico Eso lo quería retomar ahora para que todos los puedan disfrutar en su casa. Yo les había preguntado a Lester que en la construcción de los personajes había algo muy interesante y se nota que él, como estudioso del tarot y de los arcanos, había puesto allí elementos para que hubiese esta ruta de lectura en torno a los arquetipos que representan. Y entonces él nos estaba contando cómo los construyó y qué quiso hacer con él, con esa, introduciendo a los arquetipos de los arcanos dentro de Russell. Ahora los micrófonos son tuyos para que nos los vuelvas a contar. Sí, al inicio no era el plan, pero cuando yo empecé a ver que Russell se encontraba con diversos personajes y de alguna manera quería transmitir las distintas los distintos arquetipos que pueden contener esos personajes, encontré que la herramienta mejor era los arcanos mayores del tarot. Entonces, cada personaje representa un arcano. Uh-huh. Hay situaciones que también representan arcanos del tarot. Y de alguna manera, pues me pareció que era interesante para mostrar el viaje de Russell y de alguna manera el viaje de todos nosotros en toda esa emocionalidad que a todos nos puede de alguna manera invadir y nos puede hacer mucho bien o hacer mucho mal, porque todos en la vida hemos sentido odio, amor, frustración. Entonces, de esa fue la mejor manera que conseguí de que Russell, a través de esos personajes, pues mostrará todo esto. Sí, Russell inicia un viaje iniciático donde él se convierte en un elemento, además, no solamente de crecimiento de su propia evolución, sino también de transmutación para los demás. Y te comentaba, porque a mí me gusta escribir, yo siempre he escrito desde chamo, ¿no? De hecho, después escribía poemas, escribía canciones, choretas, pero las escribía. Y tengo muchas notas de cosas escritas. Luego, yo soy abogado. Como abogado uno escribe muchísimo, pero escribe, si se quiere, sin libertad, porque hay unas normas, hay un marco que te rige. Claro. El tema de la ficción, lo que me gusta de la ficción, y cuando empiezo a escribir ficción, ya pasados los 40 años y de manera bien en serio, es que la ficción te permite que no solamente entretener, sino también dar un mensaje. ¿Por qué no? Porque yo creo que todos los escritores tienen una obligación de dar un mensaje. No es que el escritor tenga la verdad en sus manos ni la sepa toda, ¿no? Pero siempre cuando uno decide escribir es porque tiene esa cosa de estar siempre viendo, analizando, escrudiñando en la emocionalidad del ser humano, que no la hace quizás todo el mundo, y expresarla para no solo entretener, sino que además las personas puedan reflexionar y tomar sus propias conclusiones, incluso separadísimas o muy, muy distantes de lo que concluye el escritor, uh-huh. Pues bien vale la pena también. Lester, antes de terminar, porque nos quedan apenas tres minutos, las ilustraciones del libro, ¿quién las hizo? Es muy importante. Mira, las ilustraciones las hizo un artista que a mí me sorprendió muchísimo, él se llama Roberto González. Porque, ¿cómo trabajamos esto? Cuando yo presenté esto a la editorial, ellos sugirieron que fuese ilustrado. Yo lo mandé por correo, el PDF, al ilustrador. No pudimos hablar, ni vernos, ni coincidir en nada. Todo fue online, sino que virtualmente, pues. Al cabo de 2-3 semanas me mandó las ilustraciones que él había considerado del libro, y yo me quedé absolutamente sorprendido de ver que aquellas imágenes eran lo que yo tenía en mi cabeza. Exacto. Así que nuestros saludos a Roberto. A Roberto González, un ilustrador maravilloso, un artista maravilloso. Además, un ser humano que después conocí, y es un ser humano maravilloso. Una persona hizo un trabajo espectacular y se metió en la onda de Russell. Lester, ¿tus redes sociales cuáles son para aquellos que quieran contactarte? Cómo no, mi Instagram y Twitter es @LesterDávila. Exacto, @LesterDávila. Van a encontrar que tienen otros Lester Dávila por ahí con números, letras, pero Lester, yo soy Lester Dávila. Para aquel que no tenga la suerte, aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, ¿en dónde pueden conseguirlo? Ya está en las principales librerías, no Perfecto. Sé si puedo decir sí, alguna. Por supuesto, está adelante. En Tecniciencia, uh-huh. En Cálatos. Creo que está en muchos libros, está en las principales librerías, en el interior está en muchas librerías independientes, pero está también en la Trinidad, en la librería Sopa de Letras, las chicas de Sopa de Letras también lo tienen, está en muchísimas librerías y en Tecniciencia lo pueden conseguir también. Estupendo. Bueno, Lester, hemos llegado al final, lamentablemente se nos fue rápido este domingo entre martillazo, taladrazos, no, etcétera, super, etcétera. Mira, súper agradecido por la oportunidad, encantado de esa selección musical que toda es alusiva a mascotas, y oye, eso ha sido un regalo que me han dado ustedes. Ha sido un gusto tenerte por acá, Lester, ojalá que se repita. ¿Estás trabajando en una próxima obra? Estoy trabajando en una novela un poquito más larga, bastante más larga, y que espero en el cabo de un año esté por ahí. Bueno, cuando eso exista, esta es tu casa. Así es. Bueno, Noguerísima, tal como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. George Orwell. Wow. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nistares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, el señor Javier Pereira. En los controles, Jan Bururu Martínez. Oye, primera vez que tenemos a Jan Bururu tan cerca, nuestro operador estrella. Aquí estoy palmoteándole el hombro, nuestro gran asesor técnico y de audio. Y quienes tuvieron el inmenso gusto de compartir con ustedes, Linsabel. Ahora te tengo al frente, no al lado. Al frente, Linsabel, la rana Noguera. Y Jason Verde Maldonado. Y hoy nos despedimos con All Shep, canción que ya está sonando al fondo, compuesta por el cantante de música country Red Foley en 1933. Se hizo famosa año después gracias a la voz del inmortal Elvis Presley en 1945. El compositor cuenta y libera en esta canción el dolor que le causó la partida de su pastor alemán, el cual murió envenenado por unos vecinos. ¡Wow! Anécdota. Yo tengo una anécdota personal, pero eso lo digo fuera del aire. Buen inicio de semana. ¡Chao! ¡Chao! As the years fast it rolled, old Chevy rolled his eyes. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendás.